Yo vivo nuestra historia recordándote. Mientras tú te enamoras voy pensándote, buscando una razón para no despertar. Hoy siento que te sueño y sabes que como yo no te ha querido nadie. Si las cosas ya no son iguales, no entiendo, baby, que esto te resbale.